Señor Peña, si hubiera traído unas tacitas de té y unos conejos, me convencía que estábamos en Alicia, en el País de las Maravillas. Porque la verdad que el relato que dio de la Argentina no se condice en nada a la realidad. Yo la verdad, yo sí creo que nos están mintiendo en la cara. Lo que dijo de la fruta. Mire, lo único que ha crecido en este país, es la importación. No la de manzana, ya la de manzana queda obsoleta. Tomate, todos los productos que tenemos en nuestra provincia están siendo traídos del exterior. La industria argentina se cae a pedazos. Cierran todos los días pymes. Familias enteras se quedan sin trabajo. Pero bueno, usted sigue en el País de las Maravillas, claramente. Mejor no verlo. Voy a ser directa, señor jefe de gabinete, porque tengo solo 5 minutos. ¿Usted cree que Caputo será capaz de comerse, masticar y tragarse su teléfono? Porque la verdad que es la condición que él impuso para, bueno, comprobada la relación que se está comprobando en los Estados Unidos, que mientras nosotros hablamos se acumula la prueba, claramente la relación entre sus empresas offshore y los fondos buitres con los que negoció como funcionario ya está comprobada. Entonces, no se va a tirar de un primer piso, pero por lo menos que se lo coma el teléfono. Sería un espectáculo digno de ver. Creo que tanto yo como el resto de los ciudadanos preferiría verlo pagar por su corrupción y por su falta de ética, lo más lejos posible por lo menos de un cargo público, claro. Dígame, señor Peña, ¿usted también se comerá su teléfono o solamente sus palabras? Porque claramente esto va a avanzar y la justicia lo va a condenar. Soy al menos una esperanzada, seguramente en Argentina no, seguramente con esta justicia en Argentina no, pero en los Estados Unidos lo nombran a cada rato al señor Caputo. ¿Sabe qué pienso yo como muchos otros ciudadanos argentinos? Que el ministro Caputo no es otra cosa que un delincuente de guantes blanquísimos, un evasor fiscal, un timbero con los recursos del Estado y un pésimo ejemplo para que finalmente se largue la tal ansiada lluvia de inversiones que esperan hace ya 2 años y vamos a seguir esperando. Porque si ni ustedes confían en nuestro país para traer la plata, imagínense que los que nos ven de afuera menos confían en nuestro país. Pero bueno, ¿sabe, señor Peña, qué piensa la gente de Caputo? Obviamente, que es el presidente del club de La Plata Afuera. Todo su gabinete, en su gran mayoría, también integran ese equipo de fútbol. Que mientras la gente se debate para llegar a fin de mes con paritarias que son un chiste en función del nivel de inflación que tenemos este año, nuestro ministro de Finanzas le hace comprar a su esposa, Ximena Ruiz-Hengling, dólar futuro. Operación que le hizo ganar en solo un día de trabajo, pongámosle, 31 millones de pesos por la decisión tomada por su astuto marido. O que los galpones de fruta y las pymes de mi provincia, como la del resto del país, se debaten entre pagar o no pagar las bochornosas facturas de luz, gas, mientras que el ministro Caputo emite un bono a 100 años, operatoria que le valió varios pedidos de renuncia. Entonces, señor Peña, la verdad que difícilmente la gente, los inversores van a confiar en nuestro país cuando tenemos el ministro que tenemos. Creo que tendrían que empezar por ahí para hacer una limpieza de cara, ¿no? ¿Cómo le explica a la gente, señor Caputo, que Caputo le otorgó un préstamo de alto riesgo por más de 15 millones con fondos del ANSES, fondo de nuestros jubilados, al empezarlo Marcelo Mindlin, por ejemplo, que como consecuencia de esta acción irregular se inició una causa en la unidad de fiscal de delitos relativos a la seguridad social, pero que luego de este hecho el gobierno disolvió la unidad fiscal? Aquellos que se autorreclaman, sobre todo los diputados del oficialismo, que hay muchos que son denunciadores seriales, o eran denunciadores seriales antes, ahora no dicen nada, ¿no? Se quedan callados. Se disolvió la unidad fiscal, no pasa nada. ¿Cómo le explica a la gente que Caputo sigue desguazando el Fondo de Garantías y Seguridad del ANSES, vendiéndole a Marcelo Mindlin acciones de Petrobras, casualmente un día antes de los famosos tarifazos, lo que provocó ganancias extraordinarias de Petrobras, que en vez de estar en manos de los jubilados, quedaron en los bolsillos de Mindlin, amigote de Caputo? Entonces, señor jefe de gabinete, sería oportuno que nos cuente todas las empresas que han tenido ganancias extraordinarias, no fue solo Petrobras, Pampa Energía, tenemos muchísimas y son todos amigos o parientes de ustedes. Si ustedes pusieran el mismo empeño que ponen en la función pública, si lo hicieran, no lo hicieran para sus negocios particulares, lo hicieran para realmente la función que ocupan por el cargo que cobran un sueldo, seguramente nos estaría yendo mucho mejor. Ni hablar de favorecer a los familiares con la timba del Estado. No sé, ¿no hubiera sido necesario ese 18 de diciembre pasado haberle sacado lo que le sacaron los jubilados? Claramente, señor jefe de gabinete, ustedes vinieron a hacer plata, no vinieron a gobernar y a administrar nuestro país. Ustedes vinieron a hacer negocios, como con nuestros recursos naturales, como con las tierras del sur que les gusta tanto, tanto les gusta las tierras del sur, como ahora el Cerro Catedral, 70 hectáreas, un negocio inmobiliario que quieren hacer en una zona donde no se puede y sin embargo insisten en hacerlo los amigos de Macri. Pero bueno, señor jefe de gabinete, yo sinceramente lo único que lo comprometo es a retractarse de las palabras elogiosas que tuvo para, con el ministro Caputo, cuando la justicia no dé la razón, que no es más que otro delincuente, otro corrupto y otro que se está haciendo millonario con la bicicleta financiera. Por eso insistimos con su renuncia, espero que haya tomado nota. Nada más, muchas gracias. Gracias, señora diputada.